De esa realidad, las automotrices advierten que desde la aplicación de retenciones y la baja de los reembolsos en septiembre pasado, ya no es negocio exportar. Tanto es así que desde una terminal aseguran que por estos cambios impositivos están perdiendo hasta $500 por cada vehículo que sale del país. Hasta los cambios o los reintegros por las automotrices tenían una contribución marginal positiva y después pasó a ser negativa, lo que explica un directivo de otra empresa que eligió un lenguaje técnico para confirmar algo simple. Están perdiendo plata. Y si bien el negocio exportador tuvo una etapa floreciente a partir de abril pasado, cuando el dólar pasó de 20 a 40, en pocos meses con las medidas de septiembre todo cambió. Basta observar la evolución de las exportaciones que difunde la Asociación de Fabricantes, ADEFA, en donde el pico de las ventas externas se alcanzó en el mes de agosto. Recién. Así que, mire usted, exportan y todavía pierden plata. Por la caída del contrato con Arcor, Acefor despide a todo su personal y baja la persiana. Es una fábrica que fabricaba el packaging y embalajes de productos especiales para Arcor. La rescisión del contrato con la multinacional el pasado 28 de febrero lo dejó sin su único cliente y despidió los 19 operarios que tenía. Es una empresa que fabricaba, como decíamos, packaging y embalajes de productos especiales. Trabajaba únicamente para Arcor. Y su planta estaba en Arroyito, ahí en Córdoba, y cesará sus operaciones. Es que Acefor vio rescindido su contrato con la multinacional el pasado 28 de febrero, quedándose sin el cliente privilegiado que tenía. Y tras conocerse esta noticia, tanto el gremio de alimentación como empleados afectados realizaron manifestaciones, tomaron la fábrica. La idea es reclamar la continuidad laboral o garantizar el pago de indemnizaciones tal como lo dispone la ley. Pero luego de unas semanas de conflicto y el intento patronal de eludir la responsabilidad y pagar el 50%, la firma confirmó que pagará la totalidad de las indemnizaciones a los cesanteados. Por lo menos una buena que tenemos. Seguimos. Suspendieron en un hospital de La Plata. Suspendieron cirugías por falta de hilo de sutura. Esto pasó en el Hospital Rossi de la ciudad de La Plata. Los cirujanos programaron las operaciones de acuerdo a la cantidad de hilos de sutura que tengan y la situación intentó ser desmentida por el Ministerio de Salud bonaerense a través de un comunicado en el que sorprendentemente reconoció que hubo reprogramaciones. Luego de esto, el gobierno provincial salió a recolectar hilo por otros hospitales, las intervenciones debieron normalizarse para el lunes, pero la realidad del sistema de salud en la provincia es dramática hace tiempo. Él lo aseguró Emanuel Batista, que es médico de ese centro asistencial. La falta de insumos en ese hospital data desde hace tiempo, pero el problema con las operaciones estalló esta semana, cuando el equipo de cirujanos debió suspender intervenciones previstas para estos días. El lunes, martes y hoy debieron suspenderse o reprogramarse varias cirugías por el faltante de un insumo básico, el hilo de sutura. Este lo ratificó en una entrevista que le hicieron en AM750. Luego de que el caso trascendiera a través de los medios, la cartera sanitaria de la administración de Vidal emitió un comunicado en el que calificó la denuncia como un trascendido periodístico y confusamente aseguró que no se suspendieron las intervenciones quirúrgicas programadas ni de urgencia, aunque sí se reprogramó el orden de las mismas según la gravedad del caso. Batista sostuvo que el ministerio no hace más que decir lo mismo que nosotros dijimos, nada más que ellos lo ponen con palabras que los dejan más cómodos, y remarcó que lo que ocurrirá en realidad es que se van a programar cirugía para los cuales haya hilo de sutura. Esto no quiere decir que el hospital no haya habido ni un centímetro de hilo, sino que el número muy limitado que había fue reservado para las situaciones de urgencia. El problema quedó solucionado a partir de hoy porque la Dirección Provincial de Hospitales salió a recolectar cajas e hizo llegar al Rossi un cúmulo extra de ese insumo. De no mediar inconvenientes, la agenda de operaciones debería normalizarse el lunes próximo, estimó el médico. El problema surgió luego de que hubiera retrasos en la licitación para la compra de este insumo. Bueno, dice toda la zaraza que le meten al tema, pero la cosa es que la iban a hacer operaciones y no tenían el hilo suficiente para realizar estas fisuras. Y como me estoy quedando sin voz y ya no tengo la posibilidad de seguir hablando con todos ustedes. Mañana les vamos a continuar dándoles todas las noticias. El subte parece que se va a ir a 21 pesos. Lo tenemos a Macri en una nota que para que ustedes hablen de empresas de gran renombre como Macri, el gran desempleador de la Argentina. Renault, que suspende a 1.500 trabajadores. Así que vamos a seguir con toda la información en el día de mañana. Esto fue Tiempo Nacional, día miércoles. Estuvimos acá con Sofi del Nido, que nos hizo la operación técnica. Nos reencontramos mañana. Si puede, mañana vaya a la marcha de los jubilados a partir de las 11 de la mañana en Plaza Lavalle. Hasta mañana y pásenla bien.